Wings over wings of laughter, under his deepest blues he left it. We touch souls and the moment glows here and now. We are far more than the senses. Every year brings us near to heaven. Every year, pain and pleasure we embrace through the nights and days, then and now. Our love circle is never broken. The circle is never broken. The circle is never broken. The circle is never broken. The circle is never broken. The circle is never. Bueno, de vuelta en nuestro programa. Nuestros teléfonos son el 4455-800 y el 4455-999. Me gustaría ver si alguien quiere llamar para opinar de lo que voy a leer ahora. Es el noticiero de Voces Animales. Pero ¿sabes qué? Primero vamos, le voy a contar una fábula que tiene que ver con esta nota. Aunque, como dicen en las películas, ¿viste cuando en las películas para separarse del hecho real o no quedar pegado ponen cualquier semejanza? Creo que con alguna persona de la realidad, que eso es pura coincidencia. Bueno, acá es igual, vas a verlo, es terrible. Esta fábula yo la leí cuando era chico y la vamos a acomodar un poco a lo que mis neuronas hayan registrado. Decía que había un dueño de un campo muy grande, que le gustaba salir periódicamente a recorrerlo, ¿no? Y contemplarlo, porque él disfrutaba de la belleza de su campo. Entonces agarraba su caballo, porque era un campo muy grande, y se tomaba todo un día a la semana para recorrerlo y quedarse mirando distintos lugares del campo. Un día, cuando se acerca a un cañadón que había en el campo, llegando ya al cañadón unos cuantos metros antes, divisa una bandada, vamos a decir chimangos, ya que estamos acá en la comarca, de chimangos revoloteando por el cañadón, y le desagradó bastante al hombre. Los chimangos revoloteaban y armaban su canto, viste el ruido que hacen. Entonces llama al capataz y le dice: mire, la verdad que no pude disfrutar de mi campo porque estaban estos chimangos alborotando y revoloteando en el cañadón, la verdad lo afeaban, quiero que los maten. ¿Cómo?, le dice el hombre. Sí, acá le tengo el rifle. Quiero que cuando yo pase la semana que viene, estos chimangos no estén. Capataz, pobre, dijo: ¿le parece? Mire, no, basta, no se habla más. Yo la semana que viene voy a andar de vuelta por acá. Y estos chimangos, mucho al hombre. Y el dueño del campo agarra el rifle y empieza a matar a todos los chimangos. Dice: esto se ve que las cosas para hacerlas las tiene que hacer uno. ¿Viste? Es una frase muy común. Y se vuelve a la casa. A la semana dice: bueno, ahora sí voy a dar mi paseo de vuelta, mi paseo semanal, y ya voy a poder contemplar mi paisaje sin esos pajarracos que me afeaban. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el hombre volvió y estaban los chimangos revoloteando. Ahí el hombre se desacomodó. Dijo: acá o estoy loco, se acerca al cañadón y efectivamente lo que había en el cañadón era una vaca muerta. Ahora la nota que les voy a leer, ustedes me van a decir si cualquier coincidencia con la realidad es justamente pura coincidencia. Es una nota que la vi, ya viene de años atrás, o sea, desde los 90, encontré la misma nota con fechas muy viejas, y esta que tengo ahora es de agosto del 2012. La nota dice: Chubut, plan para eliminar gaviotas que ataquen a las ballenas. El subsecretario de Conservación y Áreas Naturales Protegidas de Chubut, Javier Tolosano, brindó detalles del proyecto tendiente a controlar a las gaviotas que atacan a las ballenas en la península. Viste que la primera reacción, cuando uno lee esto, ¿cuál era? Que confieso, ¿no? Que a mí también. Pobres ballenas. Y automáticamente el intelecto humano, ¿qué hace? Separa al bueno del malo. Y automáticamente queda etiquetada la gaviota como lo malo y la ballena como lo bueno. Los estudiosos sostienen que en ningún otro lugar del mundo se registra esta extraña relación que se da en Chubut entre ballenas y gaviotas. En este sentido, Tolosano manifestó que se ha propuesto una acción articulada entre el Ministerio de Producción, el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Turismo. Sí, vamos a ir resumiéndolo. Lo que se estaba buscando era la remoción de las gaviotas que ataquen a las ballenas. Se había intentado con rifles de aire comprimido. Así de, para mí me sonaba muy loco esto. Le empezaron a disparar a las gaviotas con aire comprimido. Encima, como todas estas cosas que salen mal, se ve que los balines de aire comprimido las desmayaban a las gaviotas caían al agua. Ahí reaccionaban y salían volando, o sea que tampoco dio resultado. ¿Qué hay atrás de todo esto? Porque las gaviotas, tanto las gaviotas como las ballenas, son animales autóctonos. No es que uno fue introducido por el hombre. Pero lo que empezó a ocurrir en estos últimos años es un desequilibrio en la relación que mantienen ambas especies. ¿Por qué? Ahí está el tema. La relación conflictiva, esto lo dice la nota, entre las dos especies, implica también un abordaje que es muy complejo. Por ejemplo, el trabajo global, y recién acá empiezan a poner algo de cordura, contempla medidas de acción que tiene previstas el Ministerio de Ambiente para la remediación de los basurales clandestinos. Porque lo que empezó a ocurrir es que la población de gaviotas se desequilibró, si se quiere, en la medida que fueron avanzando los basurales, que si no tengo mal entendido son a cielo abierto. Sí, también algo tiene que ver con el crecimiento de o la instalación de varias empresas pesqueras que manufacturan sobre todo los subproductos, como pueden ser queso, hamburguesa, salsa a base de pescado. Entonces el resto de lo que queda de la manufactura del pescado se tira al mar. Entonces lo que sucedía es que las gaviotas, obviamente, al tener una fuente de alimento mucho más fácil, el nivel, digamos, la tasa de procreación y de multiplicación de la especie... El humano está haciendo, hacemos lo mismo que venimos haciendo durante miles de años. Proyectamos el problema afuera, entonces inmediatamente aparece un malo que hay que atacar y un bueno que hay que defender. Y con eso evitamos ver las macanas que estamos haciendo nosotros. Sí, en realidad el problema de las gaviotas es producto de una falta de conciencia con respecto a la proyección del manejo de la basura. En Bariloche, bueno, camino a Bariloche se nota también. El basurero está al costado de la ruta y es impresionante la cantidad de gaviotas que hay ahí. Mira vos. O sea, los seres... Los animales crecen en proporción a la oferta del lugar. No existe para mí el concepto de el ser de la naturaleza malo. Eso es una perversión, un error nuestro. Cada vez que una especie prospera en demasía es porque hay algún factor, a veces humano, a veces no, que lo está generando. Y hay algo también que hace que podemos especular que las ballenas participen de ese proceso. Uno podría decir, bueno, las ballenas pueden hasta si quieren cambiar, se me ocurre esto. Lo que nos están mostrando es que hay algo, que en este caso es la acción humana, que desequilibró la relación que hay entre gaviotas y ballenas. Si nos ponemos a matar las gaviotas, va a pasar lo de la fábula. Van a venir otras. ¿Por qué? Justamente, al haber un exceso de comida y al haber menos gaviotas, las que hay se van a reproducir cada vez más rápido. Es como una regla de tres simple. Yo sé que esto es a largo plazo y cambiar toda esta, hasta la política del lugar, lleva tiempo, pero yo cada vez que veo esto de que salimos nosotros a atacar a las gaviotas porque vamos a defender a las ballenas como algo bueno, en realidad estamos haciendo más desastre, estamos profundizando el problema. Así que bueno, cualquier semejanza con la fábula de esto, pura coincidencia. Vamos a un temita, Miguel, y seguimos. Cambiar de rubro ahora. Quiero hablar un poco de alimentación de las gallinas. Buenísimo. Y uno de los... A ver, vamos a ordenarlo. Yo creo que algunos ya lo saben. Estoy dando clases de apicultura en el CET 23 de Machine, ¿no? Y estamos con un proyecto que es... Igual es a largo plazo... Y vos sabés que la meta mía es conseguir que la producción, por lo menos los gastos de alimentación, se reduzcan a lo mínimo. ¿Cómo? Una es generando nosotros el alimento. ¿Y cómo hacerlo? Empezar a plantar en el parque donde están las gallinas, porque la cría que estamos haciendo incluye un parque que rodea al gallinero. Y empezamos plantando arbustos y árboles cuyas semillas son comestibles. Empezamos con... Vos sabés que uno de los árboles que más me aparecía era el fresno. ¿Por qué? Uno, en parte por la cantidad de semillas que produce. No sé si lo conocen, el fresno es un árbol de hoja caduca, otro factor muy importante para mí. Y las semillas, ese frutito parecido al helicóptero que le decíamos de chico, sí, pero que termina en aguja. No como, creo que el del arce es el que termina más redondito, que por ahí la función es la misma. Y empecé a investigar en el tema. Y un día hablando en la radio de Pueblo, de la otra, la radio con Velázquez, con Ricardo Velázquez, por ahí está escuchando. Y me dice, ¿vos sabés que mi papá tenía un fresno en el parque de las gallinas? Y uno de los recursos que usaba en invierno era recolectar las semillas, que da un montón, cuando el árbol es grande es un montón, como alimento para el invierno. Y dije, bueno, ya tenemos, porque no hay bibliografía, la verdad, sobre esto, no encontré yo. Es un buen recurso para el invierno, que muchas veces son los meses complicados. Tampoco tenemos muchas referencias de la cantidad de energía y de proteínas que produce. Pero dijimos, bueno, arranquemos por ahí. Y empezamos a plantar. Ahí ya me agarró la vorágine de plantar arbolitos de fresno, que en el terreno tengo. Me recomendaron saúco, que también se hace un árbol de hoja caduca. ¿Por qué hoja caduca, insisto? Una, por la necesidad de que entre luz en el invierno. Y la otra es que el suelo que tenemos rodeando al gallinero es muy arcilloso. Es muy complicado ese suelo. Obviamente estoy hablando yo, que no soy experto en el tema. Pero justamente del fresno se habla que es formador de suelo por la cantidad de hojas. Genera una hojarasca muy importante que con el tiempo se va haciendo humus. Y a la vez el manto de hojas va a generar como una separación entre el suelo húmedo, porque a veces se encharca ahí, y el pie de la gallina. Entonces seguimos avanzando. Llevé otros arbustos de frutitos, los estamos todavía catalogando, ya no los tenemos identificados. Y un compañero, Juan, que por ahí se está también escuchando, le mando saludos. Vino un día con este estudio, un estudio que hay en Uruguay, en la localidad de Durazno, sobre alimentar a gallinas ponedoras con lombrices. Y ahí me cerró, me hizo clic. Dije, mira qué bueno, es un circuito esto. ¿Por qué? Vos con el estiércol de la gallina alimentás a la lombriz, y después con la lombriz alimentás a la gallina. Y a eso hay que buscar, yo digo. Ahí es donde vos, cuando lo que vos emprendés tiene esta cosa de circuito, es como que se te hace más fácil. Así que tiro la idea, por ahí si algún oyente tiene experiencia y quiere comentarla, estaría muy bueno. Les voy a leer un apuntecito muy chiquitito, que dice que esta propuesta de alimentación de gallinas ponedoras con lombrices californianas está basada en que una lombriz contiene entre el 65 y el 75% de proteínas, y con 3 lombrices por día cubre las necesidades proteicas de una gallina. ¿A qué viene todo esto? Que uno de las limitantes en las producciones siempre es la proteína. Conseguir fuentes de proteína, sobre todo en invierno, es muy complicado, y hay que terminar, históricamente la tendencia es caer a dónde, en la soja. Algo que con lo que yo particularmente estaba tratando de correrme. Y ahí se complica, porque hay pocas fuentes de proteínas vegetales, por ejemplo, sobre todo en invierno. Habíamos hablado de la arvejilla, por ahí habría que ver plantas que incluso puedan resistir las heladas, que puedan crecer en este suelo arcilloso. Se me hacía complicado. Pero fíjate que estamos hablando de lombrices con un 70% de proteína. Piensen que las necesidades de proteína de una gallina puede ir entre un 12% a un 20%, según la etapa en la que esté, del total del alimento. Eso con las fuentes de cereales, o las fuentes con las que normalmente le damos de comer, no llegan al 10, que eso ejerce una limitación en la vida. Las gallinas que andan, las tenemos sueltas, y esto lo comprobé, esto me lo dijo un criador de pollo, me decía, vos vas a ver que si vos le tirás maíz, la gallina va a comer maíz, pero hasta cierto punto. Después te lo deja. ¿Por qué? Porque va a comer bichos, que los va a tener como fuente de proteína. El problema es que cuando uno las tiene confinadas, la gallina no puede elegir. No es que la gallina es tonta, como pensábamos nosotros, y que va. Imagínense el grado de inteligencia de un animal de saber hasta dónde necesita maíz y hasta dónde ya tiene que ir a buscar bichos. Lo que pasa es que tiene que tener la posibilidad, que eso es lo que nosotros, al ponerlas en confinamiento, le restringimos. ¿Y qué tenemos que hacer? Caer en el alimento balanceado. ¿Está mal? Ni, la verdad, ni sí, ni no. A mí no me gusta particularmente. Hemos hecho cría de pollos la otra vez con balanceado. No, se puede, sí, es cómodo también. Pero yo veo que si, por lo menos la meta mía, es llegar a que el propio gallinero le dé el alimento a las gallinas. Si llegamos a ese punto, hasta se va a hacer más rentable. Que creo yo, y esto por ahí también me pueden tildar de paranoico, es que dentro de unos tiempos por ahí va a ser un problema conseguir los costos, como que yo veo que lo van a hacer cada vez más difícil, y es una de las de los problemas con los que los productores siempre me comentan, que hoy en día las producciones se están haciendo muy poco rentables. Es como que exigen mucho esfuerzo, los costos empiezan a ser muy altos, las políticas no los ayudan, uno no sabe si lo que cultivó este año, el año que viene, le va a servir, o si va a caer una helada en diciembre y le va. Es como que es muy justito, no hay muy poco margen. Y a mí se me ocurrió esto, de que si conseguimos, por ejemplo en la cría de gallinas, que la misma tierra le dé el alimento a la gallina, con lo que los costos de alimento, bueno, si son cero mejor, pero si aunque sea los bajamos un mínimo, va a dar un poco de aire, al margen de que va a permitirle a la gallina su actividad natural, la de escarbar, la de comer bichos, la de echarse en la tierra. Vos ves a veces las gallinas echadas en la tierra de una manera que vos sabés que no es porque sí. No sé si las vieron, ¿Alguna vez vieron cómo se echan las gallinas y se quedan, vos decís, están como en trance? Está bien, uno dice, bueno, descargando bichitos, pero se ve que esto, por lo menos la impresión que me da, la gallina descarga mucha energía por la panza, la misma que por ahí usa cuando empolla. Pero que es muy importante para la gallina, se ve, porque es muy fuerte. Vos ves la tendencia a veces que se echan, que vos decís, ¿qué están haciendo? Hasta por eso el proyecto que tenemos ahí es que la producción sea lo más ecológica, no sé qué palabra usar, porque viste que a veces usamos ecológico, orgánico, y yo sé que no son lo mismo. Y otra cosa que hablábamos de ese tema es que la producción, y esto también es mi visión personal, un productor de gallina me va a decir que estoy loco, cuando vos haces una producción, una parte tuya pasa a identificarse con el animal. Lo que hablábamos la otra vez de las neuronas espejo. Si vos, tu animal, lo tenés confinado en un lugar donde no puede caminar, alimentándolo de mala gana, se corta el puente. Esto lo habíamos visto en la escuela. Un proyecto que lo pudieron llevar a cabo es de trasladar los cerdos a un sector muy abierto, con un gran parque, sacándolos de esos galponcitos donde estaban, donde nadie quería ir, ni los alumnos ni los otros profesores. Ahora vos pasás por ese lugar y disfrutás, te da más ganas de ir. Los chanchos vos los ves mejor, están contentos. Bueno, está bien, uno me dice, bueno, es algo muy subjetivo. Sí, pero están más activos, eso ya es objetivo. Vos los ves que escarban, que van, que vienen. Eso vos lo disfrutás. Para mí eso es una clave, eso es un factor que en las producciones no se tiene en cuenta, por este prejuicio, para mí, de la eficiencia que tenemos marcado, de que lo único que importa es que una producción sea eficiente. Entonces, obviamente, esto parece que va en contra. Y esta cosa de conseguir cada vez más logros, justamente por lo que hablábamos recién, de que los márgenes están cada vez más justos, hace que todos estos factores los empecemos a dejar en cuenta. ¿Cuáles son? De que uno no disfruta con la vista, con la contemplación de esa producción. En la medida que ese puente se corta, vos le empezás a sacar energía al lugar. Lo haces de mala gana, no te conectás con las necesidades del animal, no vas a, por ahí, escuchar, uno podría decir, o intuir lo que el animal está necesitando, que incluso eso después redunda directamente en la producción, porque también es regla de tres. Cuanto mejor esté el animal, más va a producir. Es una ecuación muy directa. Entonces la idea es, en cuanto a las gallinas, llevarlas a que medianamente, dentro de lo posible, porque obviamente cuando uno enfrenta o encara una producción, hay algo siempre de artificial, pero que sea lo más natural posible. Ahí es donde incluso yo veía que los alumnos se conectaban mejor. Ya no era la cosa de hacerlo a la fuerza, sino de empezar a... Ahora ellos están participando de... Todavía estamos en la construcción del predio. Y esta nota de las lombrices, la verdad, a mí me hizo clic. Entonces, ya empezó ahora estamos en la etapa de la búsqueda de información. Y es una pelota que le tiro a los oyentes. De cómo buscar o cómo conseguir esto de que las producciones formen un circuito, que una parte alimente la otra. Hay una de las ideas, yo ahora no me acuerdo qué línea la hace, que es poner gallinas en el invierno en un predio donde después vas a cultivar, porque la gallina, entre el escarbe y el abono que te da, te mejora muchísimo el suelo, como hacen los cerdos. Donde pasan los chanchos, la tierra queda livianita, removida, no quedan maleza, no quedan mosqueta, y ahí empezás a ver que una parte del circuito ayuda a la otra, que es, creo que le dicen, no sé si es producciones integrales, creo que tienen ese nombre. Así que bueno, lo comento, si a alguien le sirve, bienvenido, y si lo quiere comentar también. Vamos a un temita, Miguel. Sabes que nos llamó Enrique Pareja, el ingeniero agrónomo, un amigo, le mando un abrazo, para comentarme de un aspecto que yo, un concepto que no conocía. Mirá qué bueno que es. Me decía que en la agricultura biodinámica, a la granja se la considera como un organismo, y a cada ámbito de la granja sería como un órgano donde están todos interrelacionados. Mirá, qué buena visión, ¿no? Esto que hablábamos fuera del aire, como cuando vos empezás a ver el panorama, podés contribuir a que haya un mayor equilibrio, y sobre todo cuando empezás a enfocarte en la parte y a separar el resto, porque no te conviene, digamos, empezás a generar más desequilibrio. Y esto remite a lo que hablábamos de lo que pasaba con las gaviotas, a lo de la fábula. Es un poco, yo veo, es la esencia de la evolución del humano, sobre todo en la sociedad occidental, donde nosotros... incluso lógicamente, ¿no? El pensamiento lógico lo que hace es eso, es en la necesidad de separar una parte para abordarla, que es lo que hacemos nosotros incluso dentro de la naturaleza. Nosotros nos corrimos y ya es como que, viste, estamos como fuera de foco. Y vos sabés que una de las interpretaciones del mito de Adán, de la manzana, del morder la manzana al margen del fruto, de lo que significa, era esto, es abordar la realidad en bocados. Y justamente es lo que la serpiente no hace. Vos fíjate que biológicamente incluso las serpientes, cuando comen una presa, no la pueden masticar, la tragan entera. Y eso es el representante simbólico de abordar la realidad como una totalidad, que es lo que hacemos cuando intuimos, cuando nos viene un flash de algo, es que nos cae una ficha del panorama. No es lo que después analizamos, que eso analizar, viste, que es separar en partes, que es lo que un poco hace al ser humano. También es cierto eso. Lo que tenemos que hacer es equilibrar los dos aspectos. El aspecto más, yo le digo, natural, que es lo que hace la naturaleza. En la naturaleza todo forma parte, es una totalidad donde lo que no puede funcionar dentro de esa totalidad inmediatamente es sacado. Es una forma de evolución muy drástica, si se quiere, muy pura, donde lo que está funcionando al 100%. En cuanto bajó al 99%, es retirado. Nosotros tenemos la evolución contraria, es la capacidad de separarnos de ese equilibrio, de experimentar en cualquier vía y sobrevivir. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro que nos permite elaborar respuestas posibles antes de llevarlas a la práctica. Pero eso implica una separación. Ya no vivimos directamente, sino que nosotros percibimos, podemos analizar diferentes estrategias, diferentes posibilidades y elegir, en teoría, cuando funcionamos bien, la mejor. Esos dos aspectos, que incluso están asociados al hemisferio derecho del cerebro y al hemisferio izquierdo, nosotros los tenemos como posibilidad de integrarlos a los dos. Estamos funcionando más con el hemisferio izquierdo, o por lo menos cuanto más funcionamos con uno de los hemisferios, más desequilibrio generamos. Y el típico, el problema, por lo menos para mí, por lo menos la lectura que yo hago, el más común de la sociedad nuestra es el de pretender separar una parte que yo quiero, o que me conviene, o que necesito, dedicarme a esa y a destruir todo lo que va en contra de eso. Con la naturaleza hacemos lo mismo, o sea, con el cuerpo hacemos lo mismo, porque fíjate que, bueno, esto es medio a ver si lo podemos poner en palabras. Cuando uno tiene una infección, lo que está ocurriendo es la acción desintegradora de la naturaleza de las bacterias dentro del propio cuerpo. En un caso de emergencia, lo lógico, que esto es lo que vamos a seguir comentando próximamente, que dice acá Dalke, que yo coincido mucho en la enfermedad como símbolo, lo necesario en ese momento es tomar el antibiótico, porque hay una situación muchas veces de riesgo. Ahora, si yo creo que eso es la solución del problema y que la bacteria es la mala, caigo en la ilusión. Eso es lo que repetimos permanentemente. ¿Por qué? Porque la bacteria lo único que está haciendo es ser convocada por un organismo que ha retirado su energía de ese órgano, de ese tejido, dándole el permiso a la bacteria para que prospere. Si no, las bacterias no tienen ninguna posibilidad de crecer adentro del organismo. El sistema inmune que tenemos es muy perfecto, salvo ante, uno puede decir, está bien, ante virus nuevos o bacterias no conocidas, que son la excepción, no son la regla. Para las enfermedades habituales, esto que digo corre tanto para los animales como para las personas, nuestro sistema inmune está perfectamente preparado para mantener la integridad del organismo. El mito que tenemos en nuestra cultura es que el organismo nuestro es impotente frente a la acción del germen malo. ¿Por qué? Porque le proyectamos al germen, en este caso, o sea, el germen, el parásito, el animal, la maleza. Fíjate que hablamos de cosas como todo malo. Cuando en realidad lo que está ocurriendo, ya hay muchas corrientes, incluso de medicina convencional, que lo están viendo. Lo que estás viendo es un consentimiento del sistema inmune que necesita derivar una carga en ese órgano particular, en ese tejido, en esa situación, que no está pudiendo resolver dentro de su cerebro. Podemos hilar más fino, como también hay muchas corrientes que lo hacen, y empezar a ver por qué se elige determinado órgano. Y ahí vamos a ver un correlato psicológico muy interesante, que lo vas a ver tanto en una persona como trasladada al plano de cada especie. En cada especie lo vas a ver igual. Y cuando, no sé, un animal no puede aceptar una situación y se la tiene que tragar, vas a ver como que le afecta la garganta directamente. Cómo aparecen problemas urinarios en gatos que tienen su territorio amenazado de alguna razón, sea por otro gato o por gente nueva o porque los mudaron, y hacen la crisis de las vías urinarias en ese momento y no en otro, a pesar de estar comiendo el mismo alimento balanceado. Entonces uno dice, ¿el alimento balanceado tiene que ver? Sí, tiene que ver. Es uno de los factores, pero no es el único. Porque obviamente todos sabemos, por la clínica, de que un alimento balanceado, con un alto contenido de magnesio, con un alto contenido de sales, puede ayudar a la formación de cálculos. Ahora, también sabemos que hay muchos animales que lo comen toda la vida, no les pasa nada, y otros que aún comiendo los mejores alimentos, lo hacen. Entonces, ahí vemos, el alimento es un factor, no es el único. Cuando un animal, sobre todo en el caso del gato, que es un animal, piénsenlo, está preparado genéticamente para vivir solo. Nosotros lo hacemos por criarlo con otros animales, un animal medianamente social, pero no es lo genético. Por eso esto pasa más en el gato. Cuando el animal va a orinar, deja su marca en el territorio. Eso tiene una ventaja, que le muestra a los demás animales que este es su lugar, pero también le implica una cosa de me estoy delatando. Si mi territorio se está viendo amenazado, se está viendo invadido, a la hora de el animal de ir a orinar va a decir, ay, ¿qué hago ahora? ¿Dejo mi marca para que me ataquen o no la dejo? ¿Retengo? Ahí se genera el impacto en la vejiga. Así lo van a ver en cada órgano. Obviamente hay metáforas que ya las tenemos más claras que otras, Pero les repito, hay muchas corrientes dentro de la medicina, incluso dentro de la avanzada de la medicina convencional, que lo estamos viendo ya. Lo que pasa es que eso todavía, trasladarlo a la práctica, va a llevar unos cuantos años. Bueno, volvamos a la realidad. Son las 3 menos 5. Va a quedar el comentario de Dalke para el próximo programa. Quédense, que ahora vienen los muchachos de la Rocola. Y nosotros, si Dios quiere, nos estamos encontrando el próximo sábado. El próximo sábado. Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44 55 888. Tienda de mascotas, tu solución.